Hola, soy el pastor Dio Astacio y quiero hablarte de el síndrome de Estocolmo. Pastor, yo no voy a votar por usted. Usted no tiene raya. Ajá, Milinga, ¿por eso? Sí, los otros candidatos yo los veo por todos lados y a usted no lo veo por parte. Milinga, ¿tú sabes lo que es el síndrome de Estocolmo? ¿El colmo de qué? El síndrome de Estocolmo es un desorden psicológico que hace que una persona que ha sido abusada o secuestrada, con el tiempo, a pesar de su maltrato, la víctima termina amando o defendiendo a sus verdugos. ¡Ah! Por eso es que las mujeres que los maridos la majan a golpe, luego ya lo sacan de la calle y le retiran la querella. Algo parecido a eso. ¿Y eso qué tiene que ver con que usted no tenga valla? Ah, que una valla cuesta 70,000 pesos mensuales. Así que un candidato que tiene 20 vallas gasta 1,400,000 pesos mensuales, que multiplicado por 7 meses de campaña significan 9,800,000 pesos, más lo que se gasta en televisión, lo que se gasta en prensa y lo que se gasta por otros lados. ¿Qué te parece si ese dinero se le da a las madres solteras o a los estudiantes para becas o se invierte en policlínicas? Ah, ya entendí, pastor, ya entendí. Pastor, ¿y cómo ellos pagan ese dinero si ellos ganan tan poco sueldo? Bueno, mi hija, de eso se trata. Qué bueno que tú entiendes. ¿Entonces quieres más vallas? No, pastor, yo no soy mazorquita, ¿no? Ya lo sabes. Quienes más te dan son los que más te quitan. Sueño con un destino nuevo que nos lleve a la justicia y nos guía la verdad, donde la fe y la esperanza pueda ser el centro de nuestra sociedad.